zonas me haces caricias y en mi pecho te quedas dormida, extasiada de pasión. Cuando hacemos el amor, muy bien, pues con la voz de Joy Mejía cantando, ahora queremos escuchar la voz aquí en vivo desde los estudios de Periodismo Público Radio. Hola Joy, bienvenido, buenos días. Ok, buenos días a toda la gente de Uniminuto Radio, a toda la gente del programa, muchas gracias por la invitación. Bueno, Joy, antes de hablar de este tema que estamos escuchando de fondo, y le pido el favor a nuestro máster que nos lo deje ahí sonando de fondo, que es la voz de Joy Mejía. Usted es bogotano, ¿no? Sí, señor, totalmente. Sí, nace en la capital colombiana y con la música. ¿Hace cuánto se vincula a la música, Joy? Bueno, cantando, como dicen por ahí, desde cuna, desde muy niño cantando. Casi que usted nace ahí con... Vengo de familia de músicos, ¿sí? Entonces siempre como con la música y ahí metida en el oído y en el corazón. Sí, ¿y cómo se involucra ya, digamos, en la música como tal para llegar a reconocidos grupos como Guayaba y además cantar con Gustavo Rodríguez? Bueno, como todos en la vida, vamos a la universidad. Me preparo para esto y bueno, será la oportunidad de trabajar con el maestro Albeiro Sainz en Guayaba. Sí. Y bueno, luego de ahí ya siempre me ha encantado la salsa y ahí ya conozco al maestro Gustavo y me vinculo a trabajar con él. ¿Y eso estamos hablando de hace cuánto, por ejemplo, que usted contacta a Guayaba y comienza en este grupo? Bueno, estamos hablando de 8 años. Sí. Más o menos unos 8 años, con Gustavo hace 5, ahí estuvimos con el maestro Gustavo, estuvimos con Charlie Cardona también en su proceso de 2 enamorados. De amor ya no se muere, por ahí también hicimos lo que decía la hermosa Angie, muy cierto, me caracterizo por mi color de voz muy dulce, entonces creo que es lo que ha tenido acogida en la salsa romántica de Joy Mejía. Claro que sí, y, oiga Joy, entra a Guayaba, luego hace todo este recorrido y ya ahorita, digamos en este momento ya usted como canta por su lado, ¿no? Ya, sí, ya un grupo independiente. Solista. Ok, ¿desde hace cuánto? Bueno, ya como solista voy a cumplir 4 años, sí. Trabajando fuertemente en mi disco completo, que se titula Más Enamorado, que cuenta con 8 temas. El día de hoy pues venimos promocionando Eres Tú, que es una canción que está sonando a Dios gracias ya a nivel, en varios países pues, aparte aquí a nivel nacional, ya estrenando videoclip. Hace 20 días ya está el videoclip por ahí en redes sociales, en YouTube y ya por ahí en algunos canales locales de televisión. Más Enamorado es el álbum como tal, que incluye 8 temas, ¿cierto? El álbum como tal, el nombre completo de mi primer hijo. Ok, ¿los 8 temas son de su autoría o alguien más está a su lado? Bueno, hay temas, vivencias propias, como lo de sí. Eres Tú, Hazlo Por Ti, que es un tema de despecho, pero también contamos con la participación de Gustavo Rodríguez, Davis Brown, que es el cantante del éxito Mi Eterno, venezolano él. Esos temas los hicimos allá en Venezuela. Venimos con temas también. Un tema por ahí es la participación de Pachito Echavarría, que es el cantante actual de Alquimia, sí, ex Calambuco. Y bueno, el resto ya son vivencias propias de Joy Mejía. Si eres tú, ¿en qué se basa este tema, Joy? Bueno, es una canción que le compongo a mi esposa en un momento de mucho, mucho amor. Las mujeres son muy celosas, entonces en este medio se mueve mucho esas cosas, entonces sí. Le dicen a uno, pues si le gusta mucho, quédese con ella. Entonces hay un pedazo de la canción que dice, pero ¿por qué tener a otra cuando quiero tenerte a ti y despertar cada mañana, besar tus labios y sentir que eres tú? O sea, que es ella y solo ella la dueña de mi corazón. Que es solo ella. Y sí, las demás señora. Que aplaudan. Angie, ¿qué dice como mujer? No, nosotros no somos celosas, lo que pasa es que uno tiene que hacer respetar lo de uno, es eso. Oiga, eso es lo que siempre nos dice, ¿no? Pero oiga, pero qué rico, de verdad que a la esposa se le dedica una canción. Es que, ¿cuál fue la reacción de ella cuando supo que la canción justamente está dedicada a ella? No, felicidad total de parte de ella, muy agradecida con la canción, de hecho es la modelo oficial del video también. Ah, qué bien, del video que ya podemos ver en redes sociales, en YouTube, que les voy a pedir por aquí el favor que me lo envíen, que me envíen el enlace, porque esta nota, más tarde en nuestra página, en nuestro portal periodismopublico.com, ahí, para que la gente se deleite también de este videoclip. ¿Fue grabado en Venezuela? ¿En dónde fue? ¿O? No, este videoclip lo grabamos en Santa Marta, en Bogotá y Carmen de Apicalá. En Colombia como tal. ¿Qué fue lo que se hizo en Venezuela entonces? La producción como tal de esta y el video de La Perfecta Obra. Ah, perfecto, listo. Pero el videoclip como tal, producción colombiana, en escenario colombiano. Sí, totalmente. Bogotá, pues que es mi casa, Santa Marta, que nos fuimos a pasear, y Carmen de Apicalá, que hicimos unas tomas de apoyo finales. Sí, qué bien, oiga. Sale su esposa también, es digamos la modelo oficial. La modelo oficial del video, es mi linda esposa. Ok, ¿qué tanto impacto ha tenido este trabajo? Eres tú. ¿Qué reacción ha habido en las emisoras, en los canales? Bueno, pues como todos sabemos, esto es una carrera muy complicada, de mucha competencia, de mucha disciplina y dedicación. Yo ya tengo 6 canciones ya que la gente conoce, pero en realidad esta ha sido la única o la canción que más acogida ha tenido, que en las redes sociales me etiquetan el video en las discotecas, la gente con selfies ahí cantando la canción. Ha sido como la canción que está dando de qué hablar en ese momento de Joy Mejía. Sí, oiga, me alegra mucho de verdad, porque la canción, además de pegajosita, lo que dice Angie de verdad, y no porque usted esté aquí, pero se pone uno a escucharla, usted cantando, es todo un fenómeno, oiga, en serio, muy, muy, muy, muy interesante esa voz, muy acogedora la canción y sobre todo, digamos que talento colombiano, ese es uno de nuestros pilares aquí en un minuto, apoyar a los artistas, apoyar digamos que todo lo que se hace no solamente a nivel local sino a nivel nacional. Joy, ¿qué sigue para su carrera? ¿Qué proyectos, digamos, se está promocionando en estos momentos y seguramente es prematuro, pero digamos como los artistas tienen que estar como a pasos agigantados, casi que tienen que adelantarse a los hechos? ¿Qué ha pensado usted en un futuro inmediato? Bueno, a Dios gracias, tengo el placer de la invitación de viajar a finales de enero, sí, a Lima. Vamos para Perú a promocionar esta canción que se está pegando fuertemente allá en esta ciudad. Entonces, así como lo próximo, pues es, aparte de las fechas que hay ya vendidas ahorita en diciembre a nivel nacional, ya internacionalmente salimos el 25 de enero para la ciudad de Lima. Pues hablemos un poquito de esas giras que va a realizar usted, Joy, ahorita aquí en Colombia. Bueno, ya nos adelantó un poco a comienzos de año lo que se va a hacer en Lima. En Colombia, ¿en dónde va a estar usted? Bueno, vamos a estar aquí en Bogotá, vamos a estar próximamente en la Feria de Manizales. Estoy con el señor Cristian Fernández, ex Galé, en Carnaval de Blancos y Negros en Pasto. Sí. Y el resto aquí, discotecas aquí en Bogotá. Diciembre venteado, ¿no? Como sí, decimos. A vacilar diciembre, gracias a Dios. Sí. ¿Qué canciones canta usted en un concierto? Yo me imagino que interpretará estas 8 que incluye el álbum, pero canta otras de pronto. Bueno, incluimos canciones de mi autoría, cantamos 2, 3. Sí. Porque la idea es que la gente no se aburra y esté ahí como sea más dinámico. Nosotros estamos en un proceso ahorita, un proyecto que se llama Juan Carlos El Lobo de la Salsa y sus Adolescentes. Sí. Él es ex cantante de Adolescentes Orquesta, entonces ahí estamos trabajando con él. Entonces hacemos temas de adolescentes como Persona Ideal, Virgen, Aquel Lugar. Joy, difícil de pronto dar ese paso como solista, enfrentarse uno ya al mundo de la música solito. Claro, es un miedo que uno siempre va a tener ahí, porque no hay nada como tener el apoyo de un grande, pues, por decirlo de alguna forma. Pero pienso que son escalones que tenemos que avanzar y para que Gustavo y Charlie siempre se han portado muy bien conmigo y siempre he tenido el apoyo de ellos y lo que he necesitado siempre he estado ahí, mis padrinos. Jefferson, dejemos deleitar a nuestros oyentes con otro poquito de Eres Tú, también para escuchar a Joy Mejía. Tocaran tu piel sería fascinante. Si tan solo me dieras tu amor, no dejaría de amarte. Quiero tan solo besar tu boca, decir que te amo y despertar cada mañana siempre a tu lado. Y si acaso me dijeras que no, me buscaría una como tú, que tuviera el color de tu voz, esos ojitos. tener a otra, cuando quiero tenerte a ti y despertar cada mañana, besar tus labios y sentir que... Muy bien, lo mencionamos, hoy no es viernes, pero nos estamos deleitando con Joey Mejía, esta salsa muy agradable, ¿no, Angie? Mencionaba pues que había trabajado con Charlie Cardona, él obviamente es ex grupo Niche, ¿no? También habló, él no mencionó, pero sé que él también ha trabajado con Mauro Castillo también. Ah, también estuvimos con Mauro, en este momento estamos en una producción de la mano de Mauro Castillo. Oiga, claro que sí. Joey, está bien dateada esta niña, ¿no? Lo que pasa es que, profe, realmente a mí me gusta harto el grupo Niche, sí. Y le gusta y la salsa, ¿sí? Sí, aparte que él mencionó pues que con Charlie Cardona tienen como una estrecha amistad, entonces, qué bueno eso. Claro okay, que sí, pues sí. Ahora, vean, ahora se suma Joey Mejía, ¿no? ¿Para qué? Aparte que el tono de voz es como muy similar al de Charlie Cardona, o sea, por lo suave, no sé, me gusta bastante. Bueno, ahí está una admiradora más, Joey. Vea pues, qué chévere. Qué rico. Joey, ¿dónde lo encontramos? ¿En redes sociales? No sé, ¿en página, en Face, en dónde? Bueno, en www.joymejiasalsa.com, que es mi página oficial, pero también estamos en redes, @joymejiasalsa, para lo que sea, Twitter, Instagram, Facebook, en fanpage, @joymejiasalsa. Muy bien, ahí para que la gente, además, y el video en YouTube, ¿cierto? Ah, ok, y el video oficial en YouTube, ahí tenemos el video Eres Tú, el video de La Perfecta Obra, que fue grabado en Manizales, para todos esos seguidores de Davis Bravo, que también sé que son muchos, ahí encuentran muchas cosas en mi canal de YouTube, Joey Mejía. Bueno, para nuestros oyentes, para los que les encanta la salsa, y ahí, pues, digamos que estamos deleitándolos con la voz de Joey Mejía, esta salsa bien sabrosita. Tres discos, ¿no? Ustedes me van a dejar cuatro CDs que se los vamos a entregar a nuestros oyentes. Aquí incluye los temas del álbum, ¿cierto? Sí, señor, ahí estamos con el álbum completo. Ok, Eres Tú, que es la canción que Eres abre. Eres Tú, que es la que estamos ahí como promocionando fuertemente. Cambiaste mis historias. Oiga, es que a mí ya me está tomando el pelo la edad, ¿no? Hazlo por ti, va a tocar que Angie me ayude. La Perfecta Obra. Mi Dama, Dame Un Beso y Te Extraño Cada Día Más. Además sí, que son títulos bien dicientes, ¿no? Pues muy bien, Jefferson, ahí está entonces para que le entreguemos, no solamente aquí en este espacio informativo de Periodismo Público Radio, no sé, miremos también más tarde, seguramente donde estén los jóvenes, bueno, y no solamente jóvenes, también aquí para todas las edades que disfruten de esta rica salsa, ¿verdad? Que hoy nos trae Joey Mejía. Oiga, Joey, qué rico haberlo tenido por acá, haber podido compartir con nuestros oyentes, de verdad, un poquito, ¿no?, de lo que usted ha hecho, de este nuevo trabajo que está presentando el día de hoy. No, señora, a ustedes muchas gracias. En verdad que nosotros nos debemos a los medios de comunicación, a la gente que hace posible y nos abre un espacio en sus emisoras para que los oyentes podamos llegar a los oyentes. De verdad, la gente de Uniminuto Radio, muchas gracias. A la gente de Periodismo Público también. A ustedes, de verdad, por la entrevista y por aguantarme un ratico aquí en cabina. No, lo contrario, disfrutamos, de verdad, su estadía, Joey, acá. Que siga cantando así, de verdad. Así de chévere, muchos éxitos en esas giras ahorita en diciembre. Y me imagino que el otro año comienza usted con Perú, ¿no? Con Perú. Y ahí se abrirá, y ahí se abrirán puertas seguramente a nivel internacional. Amén, que así sea. Ok, éxitos, Joey. Muchas gracias a ustedes y por la invitación. Son las 9 de la mañana, 9 minutos, ahí está. Entonces nos quedamos con el CD, con los CDs, ¿no? Para entregárselo a nuestros oyentes, eso es una promesa, don Jefferson. Así pues que miremos a ver qué nos inventamos para que nuestros oyentes también escuchen y deleiten este trabajo que nos trae hoy Joey Mejía. Angie, cambiando ya de página, tenemos más noticias aquí en Periodismo Público Radio.